emoción. Conduce autopistas y ninguna dirección exacta. Mega ciudad con millones de almas. Y todas son extrañas. Y todas son extrañas. Puedo ver que todos esos seres buscan trascender. Si no encuentran salida, ¿para qué correr? Prisionero en este tiempo yo no quiero ser. Yo no quiero ser. Navego en la red como un náufrago. Recuerdo quién soy cuando sale el sol. Cruzando dimensiones de mi cerebro. Megabytes de potencia atraviesan mi cuerpo. Un celular que llama, despierto en mi cama. Un mail que me dice que pronto será mañana. Volver a iniciar la programación. Archivando datos, no hay ninguna sensación. Hey. Human Cyber. Reconectamos a la fuente madre. Human Cyber, por tus venas también corre sangre. Human Cyber, reconectamos a Human Cyber. Pantallas que reflejan figuras extrañas, que ensayan con lo mismo de la noche a la mañana. Actores que van a mil, difícil decidir si es imposible dormir con tanto ruido. Esto no da más. Ya no habrá una vuelta atrás. Nadie imaginó jamás dónde íbamos a parar. En el nombre de la ciencia y su loco afán, el satélite descubre misteriosas formas. Mutación aberrante. El ADN se transforma biomecánicamente. Realizada la fusión, códigos aceptados. Empezó la reacción. Hey. Human Cyber. Reconectamos a la fuente madre. Human Cyber, por tus venas también corre sangre. Human Cyber, reconectándose Human Cyber. Yo no quiero ser. Yo no quiero ser.